propia canción. Thank you. 82 cuando comenzó. Una causa justa, pero una forma bestial. Un dictador solo, una junta militar. Terminó reservada. algo te dará. It's 1982, we have to fight and get it back, and just a child and I will die. A bunch of comrades on my side, the most brave soldiers I will now, we have to take the pirates down. It doesn't look like someone should come to this war. Like someone should come to this war. The Bukhara will ditch them well. We're gonna fight until the end. In Patagonia you will learn that even a poor country can fight with far more honor than what's yours. The grand old sink will be It doesn't look like someone should come to this war. It doesn't look like someone should come to this war. Five. sangre se derramó. Y muchas vidas se perdieron. El presidente los mandó a pelear por nuestra nación. Pero hambre, frío, miedo y dolor sufrieron nuestros soldados que cargan en la conciencia saber que si duermen quizás no despiertan más. En etapas de la vida el pasado te abre heridas, me da bronca y me lastima recordar guerra de Malvinas. El pasado me da fuerte al recordar que combatientes muchos son sobrevivientes y otros duermen eternamente. Desesperados, mal recuerdo los condena a ser prisioneros del pasado. En etapas de la vida, el pasado que abre heridas, me da bronca y me lastima recordar guerra de Malvinas. Familias

Deja tus manos hoy, se apaga mañana. Sepultar y marchar. la sangre, sensor de la miseria. Miseria. Miseria. We'll be right back. todo lo que veas. El mundo está en su decadencia. La solución puede ser vos. No te dejes arrastrar. Dime, ¿qué se siente levantarse cada día? Nueva historia, misma noticia. Es momento de explotar. Dime, ¿qué se siente ser usado por la sociedad? Que te juzgue y te descarta. ¡Suelto todo!

puta.